sintonizas. Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla Raúl García. Ya sabéis que un espacio en donde las sensaciones del rock pues fluyen por todos los sitios. Hay veces que hacer programas de radio, trabajar con la música de esta forma, poniéndose delante de un micrófono, es una aventura de riesgo, porque también es cierto que te suben muchísimo ciertos niveles de tu cuerpo al volcarte de lleno en lo que sientes de una forma pasional, y luego pues vienen los bajones también cuando terminan esos programas y hay muchas horas de continuo donde estás ahí en todo lo alto, ¿no? Un claro ejemplo, posiblemente haya sido la causa del infarto que le ha dado el pirata, su devoción por hacer pues lo que le gusta. Este fin de semana, esta semana ha sufrido un infarto mientras hacía radio en directo, y desde aquí le deseamos una prontísima recuperación para que esté al 100% de nuevo con lo que más le gusta, y llevándoselo también a la gente de la manera que él decide. Es eso, el mundo de la radio, las sensaciones que se transmiten a través de la misma, y que yo siempre he pensado que no tienen que ser sensaciones vulgares, corrientes y que pasen desapercibidas, sino que realmente a uno le llenen, le entretengan, a veces le hagan pensar, otras de tomar decisiones, pero sobre todo sentirse vivo. Gazpacho, la formación noruega, sacó este disco que escuchamos, con el que abrimos ahora este nuevo capítulo de Mr. Virus, Fireworking at Christ, at South Crags, el directo que decidieron hacer después de que se le cancelara la gira precisamente de ese trabajo, Fireworking, y que tras no poder ir a los escenarios en vivo por la pandemia, decidieron hacerlo de forma abierta para que todo el mundo lo pudiera seguir a través de internet, y con algunas cositas más añadidas pues sacaron esta joya tal cual la tenían ensayada y pensada para tocar en vivo. Fireworking at Sandquist, Frederikstad en Noruega. Así es como suena Space Cowboys, el principio de todo. Myself, paper tower, star at light for. Lifeboat. Pretending Come back again. En 2020 sale este Fireworker y visto que no lo pudieron llevar al directo, el 25 de octubre fue cuando deciden hacerlo en vivo en la sala o en el espacio multiusos Saint-Croix, Frederikstad, para dejarlo registrado de la manera que en parte has escuchado. 25 de octubre de 2020, 2 años prácticamente se cumplen. Y el 28 de octubre, dentro de muy poquitos días, Devin Townsend pone en la calle su nuevo proyecto llamado Lightworker. Genio, músico y productor canadiense le ha sacado también rédito a la pandemia, porque fue un tiempo, y lo estamos viendo ahora con muchos músicos y muchos álbumes que están saliendo, facturándose, habiéndose facturado durante semanas, meses previos, ahora a la calle, sea el resultado de un buen provecho de una mala, muy malísimas circunstancias. Dice Devin Townsend, y digo que es un proyecto porque cada disco que hace es una nueva locura que no deja de ser algo proyectado, aunque esté dentro de los términos de lo que es su andadura como Devin Townsend, que ya sabéis que él también varía los nombres de sus cosas o de su banda, dependiendo de por dónde le inspira la cosa más. Comentaba Devin Townsend que el nombre de Light Work representa la música, así como el acto de crearla, que para él es como una especie de luz en la oscuridad, mientras se intenta navegar por los aparentemente interminables desafíos que la vida puede presentar a menudo, ya que él insiste que cuando parece que las cosas no tienen salida o que una situación se vuelve aparentemente insuperable, la conexión con la música, la familia y la creatividad se termina convirtiendo en una especie de luz en la oscuridad, que es lo que ha constituido este maravilloso álbum Light World, donde aparece en la portada un faro, un calamar gigante, un pulpo que lo rodea, y luego pues una serie de videoclips y canciones que tienen una temática que le está sacando de una forma ajustada y ordenada, pero que no son las que estamos poniendo ahora mismo en el programa, porque a mí también me gusta tener mis propias sensaciones cuando los artistas o quienes representan a los artistas nos mandan su música, y coordinarla dentro de nuestros propios proyectos de radio. En cualquier caso, él vendrá presentando este álbum el 17 de marzo de 2023 y el 18 estará en Madrid, en la Sala Riviera. El 16 y el 17. 16 estará en Barcelona, en la Sala Ramataz. El 17 de marzo en Madrid, en la Riviera. Y el 18 estará en Lisboa, en Portugal. Bueno, pues oiremos más de esta maravilla de Devin Townsend llamada Lightworker. Y estas son fechas muy señaladas. Este mes de octubre, de luego, por unas y otras causas. El próximo 31 se cumplirá un año del fallecimiento, de la marcha hacia otro plano, aunque él seguirá con nosotros de una manera espiritual y también musicada. Manuel Ángel Marc, que ya sabéis que falleció pues muy poquito tiempo antes de que viera en la calle su gran proyecto, al que le dedicó todos sus últimos momentos de su vida. Y ese proyecto llamado Tierra y Fe por fin se va a poder presentar con amigos en el Gran Teatro de Córdoba el 4 de noviembre. Nosotros pensamos que sigue siendo una gran ocasión para tenerle presente y ver cómo a quien ha encargado su música, ya que no pudiendo estar él, pues nos la muestren como a él le hubiera gustado que se hiciera sobre un escenario. Siempre que busco entre las dudas, me enredo en las costuras que encontré. Hilando la cordura que muestra la locura de vivir. Me invitas a un milagro, me enseñas el camino que seguir. Si me ves caminar, si me ves pensando, si ves que me caigo, es que estoy aquí, es que estoy de paso. Si me vas a ayudar, si me pierdo en el mar, si me ahogo en un vaso, sácame de aquí, llévame del brazo. Siempre me arropas cuando el frío las alturas es más frágil sin duda. Llegaré. Tu olor me trae el recuerdo. As if waking up to suddenly understand, after all, things never went as planned. And youth is bound to rot away. The waiting of the next big day. Waiting for the next big day. Waiting to be blown away. Waiting for the time to bend. Waiting for the first of ends. But there's a place that can only be found. Well, I want to, but nothing is bound. Tall, appearing but before those who fall. A still chaos dark and eerie yet serene, revealing the sacred in between. Oh yeah, found but in the times of rain, when there is nothing to retain. Whoa, waiting for the next big day. Waiting to be blown away. Waiting for the time to bend. Waiting for the first of ends. Waiting for the next big day. To be blown away. for the time to pay, waiting for the first of it. Waiting for the next big day. Es Jonathan Hultén, que estuvo esta semana en algunas ciudades españolas. Terminó esa pequeña gira por España en la sala en una sala que me gustó además ir verla por primera vez, cómo se ha reconvertido el antiguo, que era para mí un sitio de perdición y de decadencia hace muchos años, como era la Boca del Lobo, y también de buenas sensaciones, ¿eh? Y esto pues ahora se llama La Caverna, ahí en la calle Chegaray, y ahí estuvo Jonathan Hultén, esta persona tímida, este grandísimo músico, cantante, que contagia, que realmente te hace quedarte ahí maravillado mientras se entona, y también se espolvorea esa magia que tiene dentro de la performance que utiliza, ¿no? Yo a Jonathan Hultén lo conocí cuando tocaba la guitarra en esa banda oscura llamada Tribulation, y me flipaba mucho las armonías que sacaba. Pero claro, este proyecto que ya había iniciado entonces, ahora ya, bueno, cuando dejó Tribulation, pues se centró, de hecho, en su temática más folk, donde él simplemente pues se sube a un escenario, sale ataviado, pasa entre la gente para subirse al escenario como si fuera una procesionaria. Más que una procesionaria, es una mezcla entre plañidera, pero no tiene nada que ver, porque las plañideras en realidad eran contratadas para llorar sin sentimiento en los entierros, ¿no? Lo que hace Jonathan Hultén es muchísimo muy sentido, y pero sí que es verdad que, por eso decía, para que os hagáis una idea, y también de plañidera y cantante de saetas. Yo me la imaginaba en lo alto de un balcón en la Semana Santa de Sevilla, pasando una procesión y vestida para la ocasión, pues dando ese tono. Y es que iba prácticamente así. Cuando terminó el concierto, tuvimos ocasión de intercambiar unas breves palabras cuando se fue todo el mundo ya hacia el final, allí en al lado de la barra, y estaba con su vestido de punta en negro, como lo habíamos visto interpretar cada una de las canciones de este maravilloso trabajo, ¿no? Que son los cantos desde otro lugar, ¿no? Sé cómo se llama, Comes from Another Place, y que te llevamos poniendo pues desde que lo tuvimos como adelanto en su momento ya de hace tiempo. La verdad que fue muy agradable poder ver estas canciones con esos silencios totales y seguimiento por parte de la gente, y todo ese misticismo oscuro que sigue transmitiendo Jonathan Hultén en esta sala, donde en esta ocasión pues en Madrid habría tal vez unas 70, 80 personas. Antes de Jonathan Hultén estaba Felipe con su... ponía algunas fotos, algún vídeo también en las redes sociales. Digo que es un alma musicalmente inquieta, porque tuve ocasión de que me explicara cuáles son los proyectos y la gente con la que anda rondando ahora mismo, y son muchas las cosas que de las que se embadurna esta persona, que siente y que en algún momento nos va a... seguramente a explicar más a fondo lo que es ese mundo, esos mundos paralelos que él vive musicalmente. Él ha sacado un proyecto, que es esto que vamos a escuchar ahora mismo, bajo el nombre de Renacer. Es con lo que él anda. Es algo que grabó en su momento en directo, el Art de Berkana, y es lo que interpretó en la sala con una atención total. Cuando él se bajó del escenario, yo me dirigí a él y le di mi bendición y le di la enhorabuena por haber conseguido que la gente estuviera medio aducida escuchando esa manera de transmitir lo que él en lo que él cree, ataviado con huesos en el cuello, con conchas en los pies y haciendo sonar su música con esas instrumentaciones medio inventadas o diferentes, vamos a poner, que hacían que la gente se quedara callada. Y lo más que se pudiera escuchar fuera el chorrito de la caña del grifo cuando la camarera tiraba en un vaso. No había ningún ruido, todo silencio. Y a mí me costaba eso realmente entenderlo. Me pareció maravilloso, ¿no? Porque estoy acostumbrado al concierto donde la gente tose, estornuda, bueno, que se le va a hacer si uno anda resfriado, pero habla, murmulla, canturrea, reza, no sé. Y la verdad es que es molesto cuando los conciertos necesitan de una atención absoluta. Y eso es lo que pasa dentro de esto que se llama renacer. Thank you. pues una muestra de lo que es renacer las canciones que grabó en directo durante el solsticio de verano de 2021 en Lar de Barcana, en Extremadura, y que realmente pues suena apasionante. Para quien está acostumbrado a oír música tradicional clásica, quiero decir, dentro de lo que es el hard rock metal, pues esto, digamos que suena más tradicional, folclórico, con toques paganos, y te hace mirar otras perspectivas sonoras y abrir tu mente mucho. Tuve una conversación interesante con Felipe después del concierto también, y claro, hace él tantas cosas, ¿no? Me contaba acerca de lo que significa cantar, porque él también practica el canto visigodo. Bueno, todo esto en algún momento tendrá que explicárnoslo, porque es el propio autor el que puede dejarlo claro. El 13 de octubre fue este concierto, Jonathan Hultén, Renacer en la Caverna, y otras de las producciones próximas de Noirax, que ha vuelto a la carga después de estos tiempos de parón. En Madrid, pues prevén el 23 de este mes Octopulpi y Cloroformo en Burlitzer el 30 de octubre, Siberia y Deriva en Moby Dick, 25 de noviembre estarán Electric Bailey y Santa Planta en la Rockville, 26 de noviembre Cure y Rux en La Joya, en El Perro, 29 de noviembre Moundrake y Mr. Goliath en Burlitzer, el 2 de diciembre Phonocaptors, Mondo Infiel, estas dos bandas juntas, en El Perro, 7 de diciembre Cruzeiro y No Santuari en El Perro, y 16 de diciembre Joko Factor y Thin Inside Me en El Perro. Son algunas de las cosas que avanza dentro de lo que es la promotora, la productora, la discográfica y ese espacio tan... que desde el mundo más independiente pues saca Noirax, Alex Noirax, Noirax Producciones, Noirax Records. Y hablando de cantos a la vida, como decían los pendejos, que ya sabéis que es nuestra sintonía habitual de programa, The Who por fin van a venir, The Who con H-U, The U, van a venir estos mongoles a tocar a España. Yo cuando los empecé a poner, que los descubrí, prácticamente aquí no lo conocía nadie, pues empecé a hablar de esta banda y me decían, ¿qué cosas más raras ponen? Yo no pongo cosas raras. Raros pueden ser aquí, no sé, el alcalde de Madrid, pero no, yo creo que la música no es rara. La música es creatividad. Al final, pues van a venir y seguramente que van a tener una buena afluencia. El 17 de noviembre estarán en la Sala de la Paqui, la antigua Sala Bat, y el 18 en el Hospitalet de Llobregat, en la Sala Salamandra. The Who, que es una banda de Mongolia, que toca un U-Rock, denominado así. Son instrumentos mongoles lo que incluyen. Y ese canto de garganta de Mongolia, que es una manera... lo llaman Shumei, que es una manera de tocar... el folclore tradicional, la música con el canto en el que las voces, el intérprete produce hasta tres voces distintas, dos seguro. O sea, un estilo de canto que un tío se pone a cantar como si fueran dos o tres notas diferentes simultáneamente. Y eso es algo realmente interesante al oído, que el oído tiene... es muy sensible. Esto es uno de sus temas clásicos y que van a estar haciendo aquí en Madrid y también en Barcelona. Y yo me alegro mucho, voy a ir a este concierto porque pensé que esto no iba a llegar nunca aquí, y todavía yo no los he visto programados en ningún festival, pero van a estar en todos los festivales. Ya lo veréis. الدار غني ويوم ويوم اللي بطا جسم وبنديت مبطي انظر غني ويوم ويوم ايتي في دك جسم ونجر غادم قيبل غني ويوم ويوم que es muy creativa, es distinta y que yo espero que les vaya, bueno, les está yendo muy bien, pero ya sabéis que, bueno, que se mantengan ahí en esa línea. Hay veces, ahora ya, del último que estuvieron haciendo, bueno, ya hace ya más de un año o por ahí, se pusieron ya con los temas de Metallica, que yo, antes de que hicieran esto, yo decía, bueno, me recuerda un poquito a lo que hacían los violonchelinistas finlandeses, Apocalíptica, con los temas de Metallica, algunas cosas, ¿no? Con los instrumentos y tal. Pero yo creo que son lo suficientemente originales como para no tener que tirar de eso. Pues al final lo hicieron, justo al, bueno, pues después. Yo no sabía nada, pero se ve que alguien les ha apretado por detrás y le han dicho, esto es éxito, chicos. Ya cuando las discográficas empiezan a decirte por dónde tienes que caminar, pues puedes tener suerte o puedes hundirte en el fango. Aunque, claro, tocar cosas de Metallica nunca te van a hundir en el fango. Pero bueno, a ver qué tal ese concierto, que todavía queda algo más de un mes y yo estoy ya que no duermo por ver a estos mongoles. Mongoles, no mongos, que mongos también, hablando de políticos, hay unos cuantos. Mira, me voy a animar. Voy a poner otra banda creativa. La verdad es que no sé si los hemos llegado a escuchar en el programa. He hablado de los Contrux, con K, Contrax, ¿vale? Contrux. Bastante tiempo, durante los festivales que han estado haciendo y que hemos visto como Backen o como Resurrection Fest o como Hellfest y Resurrection Fest, hicimos los especiales, no los pusimos, pero por falta de tiempo pusimos otras músicas, otros grupos, otros artistas. Pero es que alguien me ha dicho que los menciono, los pongo muy bien, el rollo tiroles que llevan, pero que no los pongo en el programa. Pues igual tenéis razón, pues se me habrá pasado, chicos. Los pongo ahora y ya está. Contrux, que llevan funcionando desde el 2018, ya llevan años, aquí no los conoce, yo creo, prácticamente nadie. Y hacen 2018-2020, creo que era. Y hacen una mezcla de ellos son de Viena, de ese toque tirolés de rock con, mezclando con otras cuestiones, ¿no? Con polkas y salen ellos, por lo menos yo en este tramo que los he conocido, que los he visto en directo, que es cuando realmente conoces a las bandas, salen vestidos con, bueno, con de tiroleses haciendo cosas raras, ahí sí, bailando cosas raras, ahí sí que voy a daros la razón, cosas raras, aunque ellos son creativos. Su cantante es polaca, Agata Jarosz, y ya en el 2006 se ganaron los Austrian New Corner Awards, que es el premio que se otorga a los músicos revelación en Austria, en 2006, con lo cual ya apuntaban maneras. Aquí, pues posiblemente no nos enteremos de estas cosas, porque la música es muy ancha y el mundo es más amplio todavía. Pero esto es con lo que abren los conciertos habitualmente, que se llama Dance. Son Contrux. Salen bailando, vestido de tiroleses, ella con un pelucón así rojo y con mucho garbo todo. Muy divertido. We'll be right back. Bueno, ellos realmente hipnotizan con esos bailes, con esos contoneos que hacen. La música la normalmente la interpretan en inglés, aunque incluyen cosas en alemán, lenguas eslavas, y luego pues la música raya lo tribal en ocasiones con toquecitos electrónicos. Bueno, la verdad que a mí me parece que está muy bien. Presentaba solamente a Agata Jarot, porque es polaca, y difiere un poquito del resto de los componentes que son austriacos, pero está en la otra voz Stefan Lichtenberger, que se encarga de voces más guturales y contrastando un poco. Y lo digo porque, claro, ahí estabas escuchando dos voces y estaréis pensando algunos, ¿qué pasa? ¿Que esta es como la cantante de Arch Enemy? ¿O es José Luis Moreno haciendo de ventrílogo con sus muñecos? Pues no, ninguno de los dos personajes. Y que me perdone la cantante de Arch Enemy por compararla con tal prenda. Bueno, me parece que está muy bien. Con tracks ya habéis conseguido que los ponga, y bueno, más que habéis conseguido que los ponga, habéis recordado que hay veces que las cosas se me olvidan. Voy a poneros, hasta noviembre nos saldrá lo de 96 Bitter Beans. 96 Bitter Beans es una banda de Los Ángeles que en este tema llamado Fire Skyline pues tiene puestas condimentos juveniles y también conspiranoicos. Ellos son de Los Ángeles, 96 Bitter Beans. El tema Fire Skyline estará dentro de Synergy Restored, que saldrá el 4 de noviembre a través de Nuclear Blast, y de Ron Mailer, compositor, vocalista y fundador y guitarrista de la banda también, cuenta, y prefiero deciros que lo cuenta para que no digáis que me estoy inventando las cosas, que Fire Skyline se trata de tres adolescentes, que son dos niños y una niña, que conspiran para incendiar Hollywood a medianoche. Después de instalar con éxito sus implementos de incendio, es decir, sus artilugios, para que ocurran cosas, se dirigen al techo de un hotel de 50 pisos, se sientan en el borde con las piernas al costado, se pasan una botella de vodka y observan cómo se produce el pánico y el caos absoluto en ese lugar, mientras en la vista del horizonte se vuelve ese horizonte naranja oscuro y piensan que es lo más increíble que jamás hayan visto en su vida. Just right. Esto se llama Part of Your Space, es el, uno de los temas incluidos dentro del último trabajo llamado Okotok, de los madrileños Red Apple, música sesentera, setentera a raudales, por parte de este power trio, Darío Muñel, voz y guitarra, Javier García en la batería e Isabel Walsh en el bajo. Part of Your Species. Part of Your Species, que habla de la soledad que se siente cuando el deseo propio no consigue encajar en el mundo que nos ofrece ese mundo, ¿no? De lo que esperamos, y que parece que ser los únicos entonces que deseamos vivir de otra manera. Bueno, son las palabras que resumen un poco también la línea de composición de este tema que se incluye en Okotok. Que es el nombre que la tribu Pies Negros da en su lengua a una roca errática que se encuentra en las praderas canadienses de Alberta. Las rocas erráticas, en genealogía, son aquellas piedras que se desprenden de una montaña y son transportadas, fueron transportadas en su momento por el hielo de un glaciar y quedaron depositadas en otro lugar que no tiene nada que ver, ¿no? Y cuando se derritió pues ese glaciar, pues allí apareció una roca que no corresponde por su formación, ¿no? Al lugar donde se encuentra. Bueno, Okotok, interesante. Y la portada, bueno, lo que veo yo en lo que mandan aquí en el mono me recuerda a mí a alguien también. algún otro político. Bueno, siguiendo con la música, que esperamos, tenían que haber tocado Red Capel el 8 de octubre en la sala Burlitzer, uno de los sitios donde ellos han tocado mogollón de veces, y por motivo de salud tuvieron que cancelar el concierto. Esperemos que pronto estén repuestos y puedan recuperar esa fecha y también reunirse con sus habituales fans para transmitir esta música, ¿no? Que no se pasa de moda, porque lo que ellos hacen realmente perdura. Es música que escuchas en cualquier momento. Y luego, pues esa fecha tenía que haber sido el 8 de octubre. Un par de días después, yo estuve viendo a Síncope, esta semana en realidad, hablo como si fuera hace un mes, pero fue este lunes pasado, tocó en la fiesta de San Nicasio Rock, Síncope, Desastre. Bueno, yo llegué un poquito antes también para ver a Barracuda, que estuvo bien. Lo que pasa que Barracuda no me gustó tanto como su sonido, como sonó. Hubo problemas con la lluvia y se retrasó todo. Y Síncope pues salió con muy buen sonido, con un sonido para mí extraordinario, porque yo hacía tiempo que no había visto a Síncope en directo y no le recordaba al Vito cantar las canciones con una, que el sonido de sus canciones sonara con una nitidez como la que yo escuché. Ahora, si escuchas todo el Vito dirá, pues joder, pues bien más he escuchado las otras veces que ha sido en mis directos, ¿no? Pero yo creo que quien estuvo en ese concierto me entenderá. Él dijo que lleva ya un tiempo sin fumar y que eso pues ha podido, o seguramente que influye en su manera de cantar y expresarse. Me gustó que tuviera eso. Bueno, Vito es poesía pura, pero también es una manera, sus canciones son manera de criticar, de hacer bandera de causas sociales, ¿no? Y de criticar en ocasiones a tanta gente que hace las cosas tan mal, ¿no? Lo que hicieron estos machitos, que no hay que olvidarlo, dice, pues eso ocurrió hace unos días, ¿no? En el colegio mayor, cantándole y diciéndole cosas a las chicas del otro colegio mayor, eso es inaceptable. Yo creo que ya se ha oído en prácticamente todos los sitios, menos las muchachas confundidas que piensan que esa es la realidad de su sino del hoy en día. Claro, él decía, es que estos personas, esto que hacen estos, comentaba en directo, dentro cuando pasa un tiempo, pues un telediario y ya no pasa nada más, y se ha olvidado todo. Y es que es verdad, es que es realmente, es una pena, ¿no? Que esto sea el fruto de titulares puntuales y luego ya como que no pasa nada. Bueno, Síncope, que he visto que estuvo con una muy buena banda, tampoco la había visto con esta banda actual, reformada, me gustó mucho. Supieron en encauzar los tiempos, porque se tuvieron que marchar para dejar paso a los desastres que tocaban después, y dar lo mejor que podían en el tiempo que se les limitaba, y lo hicieron muy bien. Este fue uno de los temas que emplearon para hacia la parte final del concierto. Matar se me olvida. Hoy te vengo a susurrar lo que haría yo por ti, por tu sangre y tus adentros. Y no serían monumentos, pues yo no sé esculpir como el agua, como el viento. Yo pasaría todo el invierno sin el calor del infierno, desnudito y a tu vera. Y buscaría la manera de tejer sobre tu piel en enero, primavera. Que me alumbre en tu cuerpo y escribir húmedos versos con la tinta de mi lengua. Y María Fauri para en yermos desierto rastrear manantiales de esos que duermen despiertos esperando oír tus huesos para hacerse pluviales. Tomaría los mares para que en ellos nades desnuda y risueña. Si los dioses se empeñan en traer tempestades, atranco la puerta. Y si tienes calor te fabrico abanicos con hojas de menta. Que si se acerca el sol bajito le grito que no se molesta. Moriría por ti, pero no mataría. Morir no me duele, morir, matarme lastima. veo, le digo sueños sin usar. Y si quieres sentir, te vuelvo a rozar. Y si quieres llorar, te hago reír. Moriría por ti, pero no mataría. Morir no me duele, morir, matarme lastima. Moriría por ti, pero no mataría la inocencia que hay en ti, ni a la rosa sus espinas. Morir recuerdo, morir, matarse me olvida. Bueno, letras, músicas, sonetes que también nos hacen recordar que lo que sufren las mujeres es impresentable, imperdonable y no debería de tener esos cauces que hoy en día, pues, con actos como los del machismo y gente que no debería estar en, pues debería estar en otros sitios, ¿no? En un colegio mayor se supone que cuando han llegado ya hasta ahí, se supone que ya han tenido un camino de estudios bastante importante, ¿no? Pero ¿qué sociedad nos espera con pues la sociedad pues que estamos viendo, ¿no? Que en el que vale todo y que la cuerda se rompe de la, hacen que se rompa luego de la parte más débil. Síncope, yo le tengo mucha estima a Vito, tengo anécdotas con él, algunas que se pueden contar, otras que no se pueden contar. Pero me lo he pasado muy bien en distintos momentos de tiempo atrás. Recuerdo una, mira, os voy a contar una que pasó que tiene que ver con el taxi. Yo estaba trabajando con mi taxi y pasé entonces por la puerta de un local de un conocido garito de rock de Vallecas, sentido único, poco transitado en ese momento. Y yo pasaba por allí porque venía a dejar a un cliente. Y entonces a la que pasaba por delante de la puerta, vi que estaba Vito ahí hablando con una chica y fumándose un canuto, bueno, un cigarrito en la calle. Y digo, coño, ese es el Vito. Voy a vacilarlo un poco. Y entonces di la vuelta otra vez por la calle y le dije, oiga, está aquí su taxi ya. Y se asomó así un poco a la ventana y dijo, perdone, es que yo no he pedido ningún taxi. Digo, venga, suban al taxi, hagan el favor de subir ustedes, porque ya llevo un tiempo dando vueltas y no los veía. Perdón, que se está equivocando, que nosotros no hemos pedido ningún taxi. Que venga, hombre, que le voy a cobrar la carrera si no, y va a ser peor, y además, pero vamos a ver, ya entonces se puso a empezar a enfadar un poco, ¿no? Y le digo, vamos a ver, que yo no quiero, fue muy paciente, yo no quiero tener problemas con usted, coja su taxi y márchese de aquí, que nosotros, se está equivocando, no hemos pedido ningún taxi. Entonces yo ya me puse un poquito más a la altura y le empecé a decir que hicieran el favor de marcharse, de meterse en el coche de una santísima vez, que si no me bajaba los metía a empujones. Y entonces ya el tío empezó ya, se vino para el coche y ya se le saltaron los plomos. Y le digo, pero Vito, coño, pero no me ves que soy yo. Me decía, pero ¿cómo te voy a ver, cabrón, si estás ahí en la oscuridad? No te dejas ver. Y bueno, pues entonces nada, fue una pequeña anécdota que pudo haber terminado con un retrovisor roto. No, yo creo que él es muy pacífico, en realidad. Él es muy pacífico. Vito siempre lo ha sido, ¿sabes? Siempre me lo ha contado. O sea, él veía caer una hoja de un árbol y surgía una poesía, ¿no? Esa es la tranquilidad que le influye a una persona para seguir siendo así en esta vida. Y luego vinieron desastre, que también fueron muy tranquilos. Desastre no en el taxi, en esta ocasión, sino en el concierto. Desastre, pues salió. Hay una cosa que no entendí de San Nicasio Rock de este año, y es por qué no había una carpa tapando el escenario, porque todos los años llueve. Entonces empezó a llover un poquito, pero bueno, una chimirivir y ese es no mucho. Y entonces Desastre salieron prácticamente pues ya muy tarde, una hora tarde, sobre la hora fijada y a las 2:30 le dijeron que tenían que marcharse, con lo cual yo creo que se fueron como un lógico descontentos y enfadados. Pero hicieron un buen concierto en el resumen que les duró, ¿no? Y el circo fue una de las canciones que tocaron, que la vamos a escuchar para, bueno, pues de alguna manera recordar que aunque un músico toque poco, cuando lo da todo en ese tiempo por circunstancias ajenas, está muy bien. Posiblemente ellos tuvieron otra sensación del concierto porque no era lo que ellos querían hacer, se lo mutilaron. Pero los que estábamos allí vibramos con lo que hicieron desastre. Dame fuego que esto clama al cielo, tienes que venir. Bajo el suelo todo es un desierto, la luz está aquí. Descolgado voy comunicando a quien quiera oír. ¿Qué perdemos si solo tenemos cosas que decir? La marea nos ha despertado, no tiene color. Las orillas ahora están más cerca con su mal olor. ¿Quién me niega que esto está cambiando? Va a llegar su fin. Algunos no queremos marcharnos, solo decidir. No quiero bombones ni bonitas canciones. Ven a ver el circo con todo su realismo. Cuando ya no hay ganas, ¿qué vas a contar? La postura de tierra quemada tiene que acabar. Apaguemos todos los incendios que puedan llegar. Engrasemos nuestra maquinaria para echar a andar. No quiero bombones ni bonitas canciones. Suena ese mar de fondo. Os voy a decir tres fechas importantes que contaros aquí en Mr. Virus para el próximo mes de noviembre, ya que estarán tocando en la Sala Mon de Madrid el 5 de noviembre. El 11 estarán en Vigo en la Sala Master y el 12 de noviembre en Coruña en la Sala Mardi Gras. Son Mar de Fondo, Mientras Duermes. Fragmentos en esta realidad pesada. Bueno, soy José Suárez, cantante de la banda Mar de Fondo, y quería darse un saludo muy grande y un abrazo muy grande a todos los oyentes de Mr. Virus. Salud y océano, amigos. Vamos a poder disfrutar de ese 38 pasos en directo en Madrid, también volverán a hacerlo en Vigo y en Coruña, que allí ellos, claro, están más cerca, indudablemente. Y es un gran momento también para disfrutar de Whiskey Caravan, que las dos bandas actuarán conjuntamente en estas fechas. 5 de noviembre, Madrid, Salamón; 11 de noviembre, Vigo, Sala Máster; 12 de noviembre, Coruña, Sala Mardi Gras, Mar de Fondo y Whiskey Caravan. Y Saratoga estará el 22 de octubre haciendo su esperado concierto, su concierto, yo creo, más especial de la gira del 30 aniversario, en la Sala en la Riviera de Madrid, ya que se grabará en directo para su posterior lanzamiento en una edición especial de DVD, y tendrá invitados pues para la ocasión, como pueden ser Víctor García y Pablo García de Warcry, Leo Jiménez, que va a ser un buen momento para escuchar las canciones que él interpretó en su paso por Saratoga en años anteriores. Ya sabéis que él estuvo, Leo, entre el 99 y el año 2006 formando parte de la voz de Saratoga, y Pepe Herrero, que también va a participar de este espectáculo. Recordamos uno de los temas incluidos en este disco regrabado con Tete como cantante, los temas, este tema en concreto, que había hecho Leo Jiménez, pero bueno, todo renovado para darle una aureola más actual, que es lo que indudablemente tú estás viendo en directo cuando vas a ver a Saratoga, los Saratoga de hoy en día. Bajo el sol está el aliento que me hará con una lección de vida versada, comunicada, cantada, en este 30 aniversario que está llevando Saratoga por un montón de lugares. Se van a ir a México también. Ahora vamos a escuchar a Dragonfly, que es una banda valenciana que está con el 15 aniversario de lo que fue su lanzamiento Domini 15, Domini 15, y que verá la luz el 11 de noviembre de este año. Dragonfly se van a ir con, van a estar tocando también por México, y acudirán a algunas ciudades como Tepic, Guadalajara, Chihuahua, Ciudad Juárez, León, Ciudad de México y Torreón, acompañando a Saratoga en una, en algunas de esas fechas. La gira tendrá lugar entre el 10 y el 20 de noviembre. Y ellos, pues Dragonfly, ahora vamos a escuchar el, Entre el odio y la pasión, que es el nuevo single que han sacado, al que le han dedicado también un videoclip, donde ahí vemos el poderío de Pablo Solano a la voz, y que es un poco el previo de ese disco Domini 15, que verá la luz, como digo, el 11 de noviembre. Es una edición de 15 aniversario, la mitad que Saratoga, de este disco llamado Domini, y en la grabación, o para la grabación, han contado con, han hecho algo distinto, han regrabado completamente por la formación actual lo que entonces se había creado hace años atrás, lo han remezclado y remasterizado a través de Simone Mularoni, y el álbum tendrá dos volúmenes, uno con colaboraciones de artistas internacionales del panorama del heavy metal, incluyendo a Joaquín Padilla, a Tete Novoa, Ana Fiori y otros, y luego pues el disco tal cual, en el disco normal, regrabado, o sea, regrabado por ellos, por los músicos. Dragonfly. No sé qué sucedió con nuestro amor, porque siendo uno ¡Gracias! siento furia en mis venas y rencor dentro del alma. Voy rompiendo el maleficio, desatando otra locura. Suena muy grueso la reedición, la nueva revisión de este Domini de Dragonfly, el 11 de noviembre en la calle. Acabamos de mencionar a Padilla, a Joaquín Padilla, que participa en parte de uno de los volúmenes de este disco. Esto lo edita o lo editará Argage Records, y también va a publicar Legado de una tragedia, que vuelve con Aquelarre de sombras, un trabajo muy ambicioso. Legado de una tragedia de Joaquín Padilla. Y este Aquelarre de sombra supone una obra de heavy metal operístico elaborada con muchos detalles sonoros, además de contar con la colaboración de grandísimos artistas de la escena metal nacional que ya eran diciendo. Verá la luz el próximo 10 de marzo de 2023 y el artista madrileño Padilla dice que describe su sonido de la obra diciendo que es un disco más maduro y más oscuro, quizás lo más que ha hecho, lo más maduro y oscuro que ha hecho en su vida, manteniendo las señas de identidad de sus óperas, con las melodías, las orquestaciones épicas, las corales majestuosas y un sonido más extremo. El disco lo define como más guitarrero, más fantasmagórico, más dark, más oscuro y que conecta o pretende que conecte con el significado más profundo de las pinturas negras de Goya. Las canciones de sus títulos pues van por ahí, ¿no? La Quinta del Sordo, Brujas y Nigromantes, Desastres de la Vejez, Rhapsodia del Caos, y así pues hasta mencionar 10 de estas. Aquelarre de sombras, que ha sido producido por el propio Joaquín Padilla, grabado en sus estudios, en los estudios Esparteros de Madrid, y lo ha mezclado y masterizado Raúl Avellán en The Mystery. Bueno, de todo esto queremos saber y escuchar más próximamente a través de Argate Records, esperamos. Por otra parte, otras noticias referentes con el sello son Nulet, que es una banda formada en 2018 dentro de la escena de metal moderno. Publicó Strokes of Reason en 2022, pues ha firmado con el sello para publicar el próximo trabajo el año que viene. Y Binodium, que es una banda española de thrash metal que se formó en 2005, pues ahora va a reeditar de lujo, de una edición de lujo remezclada y añadiendo nuevos temas, el disco Involución, que lo llamará Involución Edición Deluxe, y será lanzado a nivel internacional el 25 de noviembre de este año. Y Esclavos del Tiempo, pues es el título del nuevo EP que se lanzará el próximo 2 de diciembre. Pertenece a la banda de metal progresivo Astral Experience. Y Astral Experience acaba de publicar un nuevo vídeo, que es esta canción llamada Marionetas de Cristal. Joe Arca, de Arca Design, y también tiene que ver con Argage Records, ha sido el sin duda, él ha sido el diseñador de la portada. Dice que como en el mundo y la sociedad actual que vivimos estamos esclavizados por el reloj y el tiempo se ha convertido en una moneda de cambio sin darnos cuenta que es nuestro bien más preciado ese tiempo en realidad, pues la portada además contiene guiños a todos los temas del EP que tienen que ver con eso de tiempo, bien preciado. Cambias mi suerte a placer. música de Astral Experience y ese marioneta de cristal. Muchas son las noticias que rondan al trabajo de Argus Records, infatigables desde las sombras, indudablemente. Lo importante es que vea la luz todo lo que van manejando o tratan. Más noticias con bandas relacionadas con Argus Records son Hilliben, por ejemplo, que van dando detalles de lo que será su próximo trabajo. Lo titulará New Horizons Parte 1 y será cuando lo publiquen el 3 de febrero de 2023, con un artbook diseñado por Antonio Bravo. La banda checa de post-black metal Mura han publicado un nuevo vídeo para el tema Sigilum Séptima, extraído de su debut Mas Nox Nat Mors Nox, lanzado en junio del pasado 2021 a través de Argus Records, un vídeo que grabaron en el Hall of Fame de Bexicon en Suiza durante la gira del 30 aniversario de Marduk de ese mismo año. Mura, seguiremos la pista Mura también. También están esperando el nuevo disco que se publique de Distant Past, banda de heavy metal tradicional fundada en Suiza en 2002 por Adriano, el bajista Adriano, como un proyecto de estudio, añadiendo a Gibo de Emerald como vocalista en 2014, convirtiéndose así en una banda de directo. La banda portuguesa de metal contemporáneo Vela, que ha lanzado o lanzó el pasado mes de julio LP en Tahiti, Volumen 1, una auténtica obra de arte de metal moderno que dicen no dejará indiferente. Ya lo sabemos que no deja indiferente porque suena muy bien. A ver si lo escuchamos en un próximo programa de Mr. Virus. También están las noticias de Hers Anxiety, que es un grupo de metal contemporáneo formado en Vigo en 2020 por músicos con amplia experiencia en la escena gallega, que mezcla pasajes electrónicos y riffs de guitarra bastante brutales, donde destaca el potencial de su cantante Aida Chicle. El debut de Hers Anxiety, No Lands in Sight, verá la luz el 18 de noviembre de 2018. Y con Hers Anxiety y este tema llamado Dear Lion, incluido dentro de ese álbum En Puertas, nos vamos. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. Puedes seguirnos a través del podcast de iVoox. Saludos también a quien nos escucha a través de Asalto Mata Radio Rock.com y el resto de plataformas que utilizan el programa para entretener a sus oyentes. Cuidaros, hasta pronto. Yeah! Bye.